decía que según nos venían comentando compañeros y compañeras, hoy va a estar muy alto en las distintas escuelas y jardines de la localidad. Y bueno, y acá desde tempranito, muy tempranito, nucleándonos en la puerta del ministerio, a mitad de mañana, casi sobre el mediodía, estaremos marchando con Nates, Chajur y otros compañeros y compañeras trabajadoras. Sí, y permaneceremos durante el día y mañana marcha provincial escolar. La permanencia aquí en el Ministerio de Educación, que lo tiene, digamos, van a impedir el ingreso de los trabajadores, quieren mostrar que visibilice claramente el conflicto. ¿Cuáles son las expectativas de esta movida, que entiendo que no la realizarán todos los docentes? No, a ver, estaremos sosteniendo un grupo de compañeros y compañeras militantes de Viedma y de distintos lugares de la provincia, también hay compañeras de otros lugares de la provincia. La idea es visibilizar el conflicto, bueno, que la ministra de Educación, que no entiende las razones del conflicto, tenga frente a sus oficinas a los compañeros y las compañeras que le quiera preguntar por qué son los altos acatamientos al paro, así que tendrá cerquita, sin necesidad de trasladarse mucho, la posibilidad de preguntarles por qué arriba del 90% de acatamiento a la adhesión a la medida y de dónde, cuáles son las razones, que parece que no le quedaron claras ni en febrero, ni en junio, ni en los distintos encuentros que hubo con los paritarios.